van a escuchar Kakú, capítulo 166. Testimonios de milagros y sanidades en Zimbabue en abril de 2025. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 166. Milagros y sanidades del profeta Kakú Philip en Zimbabue en abril de 2025. Parte 1. Introducción. Al igual que con Sudáfrica en marzo de 2025, además del vídeo del informe de los servicios de sanidad del profeta Kakú Philip en Zimbabue, hemos elaborado este resumen escrito y en audio de varios testimonios de milagros y sanidades realizados en Zimbabue. Aquellos que no puedan ver el reportaje de vídeo de Zimbabue podrán leer o escuchar estos testimonios para saber lo que el Señor Jesucristo realizó a través de su esclavo Kakú Philip en Zimbabue. Como el libro de los Hechos de los Apóstoles, este capítulo y todos estos testimonios e informes desde Sudáfrica pretenden dar esperanza a todos aquellos que tienen un problema de salud y que creen que Dios es todopoderoso para sanarlos. La prensa sudafricana y zimbabuense y grandes periódicos como Herald y Chronicle informaron de los milagros y sanidades del profeta Kakú Philip en Sudáfrica y Zimbabue. Volvemos a recordar que cada milagro o sanidad realizada por las manos del profeta Kakú Philip es una confirmación del mensaje en 162 capítulos que Dios le dio, como la única puerta de la salvación para la humanidad en nuestro tiempo. Lo mismo que se producen milagros y sanidades antes de que el profeta Kakú Philip llegue a un país, así es como se siguen produciendo milagros y sanidades después de su partida. Zimbabue es un ejemplo perfecto. Antes de su partida de Zimbabue, en la tarde del domingo 27 de abril de 2025, nos dijo que todos aquellos por los que había orado deberían experimentar necesariamente la sanidad o el cambio en sus vidas, incluso después de su partida de Zimbabue. El profeta dijo que, como iba a Sudáfrica en marzo de 2025 para tomar la autoridad de sanidad, William Branham le había transmitido el 25 de enero de 2025 los secretos que Eliseo no había dado a Giesi en 2 Reyes 4:29. Añadió que el don de sanidad que había recibido es genuino y único, y que estará con él hasta su muerte antes de que alguien más lo reciba. El profeta también explicó que en el sueño del 25 de enero de 2025, la mano del profeta William Branham había producido una reacción blanca como el efecto de una pastilla efervescente blanca en el agua. Era como la ebullición que produce el fósforo blanco o del bicarbonato de sodio en contacto con el vinagre. Es como si eso borrara los pecados. Y si los pecados de una persona son borrados, no hay razón para que la enfermedad permanezca en esa persona. Es la desaparición de los pecados lo que lleva a la persona a la sanidad instantánea y a la salvación. Tras la imposición de las manos del profeta, el perdón de los pecados por la sangre del Señor Jesucristo interviene instantáneamente en la vida de esa persona. Se acabaron las operaciones, la quimioterapia y la rehabilitación. Y entonces, la vida de santidad contenida en el mensaje sellará la sanidad y la liberación para siempre. Hemos sido testigos de varios ejemplos. Podemos mencionar aquí el ejemplo de Olander Bone, la mujer blanca de Magamba Hall, cuya sanidad esperaba el profeta, y fue bautizada el 1 de mayo de 2025 con sus 2 hijas. Fue una gran alegría para nosotros cuando vimos las fotos de su bautismo. Además, a través del vídeo del informe, hemos visto cómo se producían muchos milagros y sanidades, sobre todo en Chitungwisa y Bulawayo. Pero los testimonios que leerán o escucharán aquí son una oportunidad para conocer las realidades que atravesaba cada uno de estos pacientes sanados. Cabe señalar que cada uno de los casos del reportaje de vídeo es bien conocido en la medicina. Por ejemplo, la bolsa de orina de la anciana que regresa a casa con los aplausos el 20 de abril de 2025, tras el servicio de chikungunya, muestra que venía de la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Parte 2. Algunos testimonios de sanidades en Zimbabue. En este domingo 11 de mayo de 2025, les presentamos algunos de los numerosos testimonios de sanidades en Zimbabue. Hemos esperado cerca de un mes para mostrar que estos testimonios no son efectos sensacionales, sino verdaderos milagros y sanidades. La lista no deja de prolongarse y seguirá prolongándose. Dado que WhatsApp es gratuito tanto en Zimbabue como en Sudáfrica, esta es la forma que hemos encontrado para recoger los testimonios. A través de estos testimonios, cualquier persona sobre la Tierra debe saber que Dios es más grande que cualquier enfermedad o dificultad. Escuchemos ahora los testimonios. El primero es el de una anciana de Malugua, en el distrito de Cholocho, antes de la llegada del profeta Kaku Philip a Zimbabue. La anciana dijo, «He soñado dos veces con este profeta. Estaba arrodillada ante él. Puso sus manos sobre mis hombros y mi cabeza, y oró por mí. Antes, cada mañana, siempre intentaba estirar mi pierna antes de poder caminar. Pero después de este milagro, conseguí levantarme sin cojear. Cogí mi cubo para ir a sacar agua del pozo. Que Dios bendiga a quienes trajeron esta luz a Malugua». Otras personas declararon haber visto al profeta Kaku Philip en su sueño, vestido con su hábito blanco, orando por ellas, y estas personas recibieron sanidad. Es el ángel de Dios quien precede al profeta en el campo de misión y se revela en sueños y visiones a los escogidos. Ahora, escuchemos los testimonios recogidos durante los servicios de sanidad en Zimbabue, liberada de un espíritu maligno. Mi nombre es Precious Machapasa. He estado sufriendo de la posesión de un espíritu maligno desde 2012, y debido a esta posesión, fui a muchas iglesias y finalmente eso empeoró. Y era como si ahora fuera dos personas diferentes, y yo era alguien que se sentía como si tuviera una persona aquí y otra persona allí, y en medio de mi pecho sentía una pesadez. Así que el miércoles fui a Magamba Hall. Cuando el profeta oró por mí, el espíritu maligno se manifestó, porque sentí que algo había salido de mí. Cuando llegué a casa, tenía fe. Luego, el jueves, cuando el profeta oró por mí, respiré con gran fuerza. El viernes volví a Magamba Hall, pero el profeta no estaba allí. Hoy he vuelto a Chitungwisa. El profeta volvió a orar por mí, pero ese espíritu ya no se manifestó. Y siento alivio por todo el cuerpo. Quiero dar las gracias al profeta, porque este espíritu maligno me había estado atormentando desde 2012. Gracias a Dios, estoy liberada. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Sethi Ndlovu. He visitado a muchos médicos e iglesias, pero ha sido en vano. Ya no sabía a dónde ir para recibir sanidad. Entonces oí a alguien, un hijo de Dios, que se apiadó de mí, y me habló del profeta Kaku Philip hace unos días. No vacilé, porque sufría artritis, hipertensión y VIH. Me apresuré a acudir al servicio de sanidad en Bulawayo Centenary Park. Estaba muy enferma. Ya no podía atarme la prenda de envolver. ¿Ven cómo me lo puse? Era como si estuviera loca. Además, mis brazos ya no podían estirarse hacia atrás. Pero desde que el profeta puso su mano sobre mí, mis brazos pueden ir hacia atrás. Ahora estoy viva y sé que viviré. Mis alabanzas van al Dios Altísimo. Gracias. Puedo correr. Que Dios dé fuerza eterna al profeta Kaku Felipe, sanada de distintas enfermedades. Me llamo Shamiso Sidya. Vivo en Istlea. Los problemas que me trajeron al servicio de sanidad fueron la diabetes, problemas renales, dolores en el costado y en los ojos. Después de que el profeta Kaku Philip orara por mí el jueves 17 de abril, de 2025 en Magamba Hall, fui sanada de todo instantáneamente. Pero pensé que no podía dar testimonio, porque creía que era por la forma en que estaba sentada. Así que me fui a casa, porque quería ver cómo me despertaría a la mañana siguiente. Y a la mañana siguiente, me desperté con buena salud, estoy sanada. Muchas gracias. Que Dios bendiga al profeta Kakú Felipe. Sanada de parálisis. Me llamo Smangalifi Mpala. Estoy agradecida por lo que se ha hecho por mí hoy en el servicio de sanidad en Bulawayo. No podía caminar ni hacer nada, pero hoy camino. Doy las gracias a Dios y al profeta Kakú Philip, que vino a Bulawayo. Estoy muy agradecida a Dios por todo lo que hizo por mí. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Crester Bell Chuma. Quiero expresar una profunda gratitud en mi vida. Fui liberada durante el servicio de sanidad del profeta Kakú Philip, el 21 de abril de 2025, en el anfiteatro del Centenary Park de Bulawayo. Yo era una persona que, si trabajaba mucho o cargaba cosas pesadas, sentía un gran dolor en todo el cuerpo. Entonces tenía que estar hospitalizada durante mucho tiempo. Sufría constantemente de problemas renales. Sufría muchísimo. Pero ayer trabajé muy duro y ya no sentí ningún dolor. Gracias por la oración del profeta que me libró de todo ese sufrimiento. Amén. Sanada de un cáncer. Me llamo Joyce Chuma. Me sané de un cáncer de cuello de útero que se me había extendido a la pierna. Había consultado a muchos médicos y profetas, e incluso fui a Zambia, pero fue en vano. Perdía mucha agua y no podía sentarme. Me pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Después de que el profeta Kakú Philip orara por mí, sentí una sensación de ardor en todo el cuerpo y en la espalda. Empecé a mover todo mi cuerpo y mi pierna izquierda, y fue entonces cuando sentí que me había sanado. Fui al baño para comprobar si seguía perdiendo agua y me di cuenta de que ya no había agua, y de que también podía sentarme sin dolor. Sanada de fibromas. Me llamo Ratitzai Ushe y soy de Bulawayo. Sufría dolores de estómago, dolores menstruales y me diagnosticaron fibromas. No podía concebir. Durante 15 años consulté a numerosos hospitales y profetas sin ningún resultado. Pero hoy, después de que el profeta Kakú Philip orara por mí, sentí que todo el dolor desapareció al instante. Doy las gracias a Dios y que Dios bendiga al profeta Kakú Philip, sanada de artritis y visión borrosa. Me llamo Sipiwe Sibanda. Mis ojos ya no veían bien. También sufría de artritis. Tenía un dolor agudo en las rodillas. Pero ahora, después de la oración del profeta, ya no siento ningún dolor. Quiero dar las gracias a mi hija, que me invitó al servicio de sanidad en Bulawayo, y al profeta Kakú Philip. Ahora puedo correr, y también puedo ver. Mi ojo derecho no veía nada y el izquierdo estaba borroso, pero ahora veo con claridad. Incluso veo bien los colores. Sanada de sordera. Me llamo Brenda Urayayi. Fui sanada de un problema de audición. Me dolía mucho el oído y no podía oír nada. En casa, el dolor era insoportable, pero en cuanto llegué al servicio de sanidad en Bulawayo, fortalecí mi fe y oré con todo mi corazón. Antes de que el profeta orara por mí, el dolor cesó y pude oír bien. Doy las gracias a Dios por haber enviado al profeta Kakú Philip a Zimbabue. Sanado de dolores en el brazo. Me llamo Hanson Lunga. Vengo de Cholocho, Maketuka. Me enteré de que había un servicio de sanidad del profeta Kakú Philip aquí en el anfiteatro Bulawayo Centenary Park. Así que hemos venido hoy con mi madre y mi padre. Mi mano derecha no funcionaba. Mi cuerpo no podía hacer nada. Pero hoy, solo con venir aquí, con poner los pies aquí, mi mano funciona. Ahora puedo usar las dos manos. No podía sostener nada. Pero ahora puedo hacer todo como los demás. Sanada de dolor de estómago. Me llamo Siwinile Mlotshwa. Tengo problemas de estómago desde hace años. He consultado a médicos y profetas, pero no he recibido ninguna ayuda. Pero hoy, después de recibir la oración del profeta Kakú Philip, he sentido que algo subía desde mi estómago hasta mis manos, y esto me causó calambres en las manos durante un rato, y luego desapareció. Agradezco al profeta Kakú Philip por lo que ha hecho por mí. Estoy muy agradecida a Dios. Amén. Sanada de parálisis. Me llamo Emma Moyo. Soy de Hot Cholo. Antes cojeaba al andar, pero durante todo este año ya no he podido caminar. Usaba un bastón. Luego mis hijos acabaron comprándome muletas. Me resultaba difícil andar. Pero hoy, doy las gracias al Señor que me liberó en el servicio de sanidad en Bulawayo. Ahora puedo sentir cómo se estiran mis piernas. Puedo caminar de nuevo. Doy las gracias al Señor. Amén. Doy gracias a Dios una y otra vez. Amén. Sanada de parálisis. Me llamo Tandekile Moyo. Hoy me siento feliz, porque todas las cosas que no podía hacer, ahora las puedo hacer. Puedo andar. Lo único que me queda es el VIH, pero creo que eso también irá bien. Antes no me sentía bien. Además, tengo un bebé pequeño al que estoy amamantando, así que no podía llevarlo. Pero tengo fe en que con el tiempo las cosas cambiarán por completo y volverán a ser como antes. Vivo en Tsholocho, Madonna Line. Recibí la oración del profeta en el servicio de sanación de Bulawayo. Todo va bien en casa. Doy gracias a Dios. Sanada de parálisis. Me llamo Sophie Nioni y no he podido andar desde 2019 a causa de un derrame cerebral. Ahora puedo caminar sola. He dejado de lado mi bastón. Mucha gente de mi pueblo creerá este mensaje cuando me vean sin bastón. Aquí está mi bastón. Puedo andar solo. Estas manos que no podían hacer nada ahora pueden hacerlo todo. Antes iba a la iglesia 2 veces al mes debido a mi estado y al elevado coste del transporte, pero ahora iré todos los domingos para alabar a Dios. Doy gracias a Dios por Kakú Philip. Sanada de parálisis. Me llamo Sibongile Moyo. Estaba enferma. Tenía un problema en los pies. Durante 3 años no pude andar, pero ahora puedo. Vine al servicio de curación en Bulawayo, y el profeta Philip Kakú oró por mí, y me sané. Había puesto mi esperanza en Dios, creyendo que si tenía fe, me sanaría, y me sanó al instante. Sanada de parálisis. Me llamo Faith Ndlovu. Llevo años enferma. No podía andar. Llevo 11 años enferma. Lo que Dios ha hecho hoy por mí trayendo a su profeta Kakú Philip es grandioso. Siento una gran alegría en mi corazón porque hoy he sido curado y liberado al instante. Ni siquiera podía levantar las piernas, pero ahora soy flexible. Puedo caminar, puedo correr. El diablo me ha abandonado. El diablo me bloqueó. Ni siquiera podía trabajar, no podía hacer nada. Dormía todo el tiempo. Me dolía todo el cuerpo. Me dolían todos los huesos. Cuando el profeta me tocó, sentí una sacudida. Todo mi cuerpo se estremeció. Entonces de repente sentí ganas de levantarme. Me levanté. Quiero dar gracias a Dios. ¿Ves? Ahora puedo correr, ¿ves? Sanada de parálisis y de varias enfermedades. Me llamo Sitabelani Chimsalaso y vivo en Makokoba. Antes padecía diabetes e hipertensión. Luego sufrí un derrame cerebral y mis piernas se debilitaron tanto que no podía andar ni ponerme de pie. Doy gracias al Señor porque nunca imaginé que podría volver a andar. Quiero dar las gracias al Señor por las oraciones y doy infinitas gracias al profeta Felipe. Cuando me dijeron que el profeta Kakú Philip venía a Zimbabue, preparé mi corazón. Les dije a mis hijos que caminaría por mi cuenta, sin muletas. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho por mí. Me agarro a las muletas porque aún no he recuperado el equilibrio. Aún no tengo fuerzas suficientes. Lo que hago ahora, no podía hacerlo antes. Sanada de dolor de estómago. Me llamo Sarutzai Mlotshua. Cuando cantábamos, mis pecados eran más altos que la montaña. Algo se me movía alrededor del ombligo. Antes, cuando me atacaba, me costaba ir al baño y veía coágulos de sangre. Los médicos me dijeron que tenía que operarme, pero no encontraba el dinero para hacerlo. Entonces, después de que el profeta orara por mí, sentí una corriente de aire dentro de mí. Entonces ya no sentí ningún dolor. Incluso cuando me toqué el estómago, no sentí ningún dolor. Ahora puedo agacharme y ya no siento dolor. Estoy curado. Sanada de un dolor de 2 años en la pierna. Me llamo Maslini Moyo. Durante 2 años sufrí un dolor en la pierna que me afectaba tanto que no podía andar con los tacones. Ni siquiera podía dormir. Pero ahora puedo volver a andar sin sentir ningún dolor. Llevaba 2 años enfermo. Me dolían las plantas de los pies y ya no podía andar. Pero ahora puedo caminar. Fue el profeta Kakú Philip quien oró por mis piernas. Mientras él rezaba por mí, yo rezaba también, y de repente el dolor desapareció. Una anciana, parcialmente vidente desde hace 45 años, recupera la vista. Me llamo Rosa Encube y tengo un problema en los ojos desde 1980. Era muy grave porque no podía ver nada. Me causó muchos problemas durante mucho tiempo, hasta que en 2019 fui a Sudáfrica para operarme en el Helen Joseph Eye Hospital. Pero no me pudieron operar porque tenía la tensión demasiado alta. Así que no recibí ninguna ayuda y volví a Zimbabue. Viví con este problema hasta el 21 de abril de 2025. Entonces un profeta llamado Kakú Philip vino al anfiteatro del Parque Centenario de Bulawayo. Fui allí para pedirle que rezara por mí. Mientras el profeta rezaba por mí, se me cerró la boca como si tuviera calambres. No podía abrirla ni hablar. No entendía lo que pasaba. El profeta rezó por mí como por todos los demás. Y después de eso, el profeta también rezó por el niño mudo que tenía en mis brazos. Y luego nos fuimos a casa. Como de costumbre, fui a cerrar el garaje y a hacer todas mis tareas. Y fue entonces cuando noté un cambio. Había empezado a ver con claridad. Me miré en el espejo y descubrí que ya no tenía la membrana sobre los ojos. Ahora tenía los ojos claros. Podía ver con claridad. No podía dar un paso sin gafas, pero como puedes ver ahora, ya no tengo gafas, pero puedo ver. Y aquel niño mudo que no podía hablar, ahora puede hablar. Puede decir cualquier cosa. Estoy agradecido a Dios por esta gran gracia que recibí el 21 de abril en el anfiteatro del Parque Centenario de Bulawayo. Amén. Sanada de varias enfermedades en Chitungwisa. Me llamo Abgirl Chokuda. Soy la hija de la anciana ciega que ha recuperado la vista. Recibí una oración del profeta Kakú Philip. Antes me costaba respirar. Tenía dolores de estómago, problemas de corazón y verrugas en las partes íntimas. Pero el día que fui a la cruzada de sanidad, pasamos allí 3 o 4 días, y recibí la oración del profeta el 4º día. Cuando volví a casa, vi que las verrugas habían desaparecido. Estaba curado. Doy gracias a Dios por habernos enviado al profeta Kakú Philip, que vino a salvarnos de muchos problemas. Yo soy una de esas personas que sufría con sus hijos, sin marido, luchando por alimentarlos y vestirlos, porque no encontraba a nadie que quisiera contratarme a causa de mis enfermedades. Pero después de la oración del profeta, todo cambió, y ahora trabajo. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Sabina Ruazbica. Fui a Harare porque me dolía todo el cuerpo. Había oído que el profeta Kakú Philip venía a Zimbabue. Fui allí, y me sentí muy feliz de estar allí. Me sentí bien incluso antes de recibir la oración del profeta. Cuando el profeta Kakú Philip predicaba, me sentía curado, porque tenía problemas de corazón, dolor en las piernas y jaquecas. Pero ahora estoy mucho mejor. Estoy curado. Ahora puedo llevar cargas pesadas, incluso un saco de maíz. Doy gracias a Dios por el profeta Kakú Philip, que vino a salvarnos en nuestro país, Zimbabue. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Tinotenda Mpambi. Vivo en Lion's Den. Recibí la oración del profeta Kakú Philip. Yo era una persona enferma que sufría de falta de aliento porque tenía la tensión alta y problemas de estómago. Así que pasé 2 días allí y el profeta rezó por mí. Cuando llegué a casa, me sentía fuerte y capaz de hacer mi trabajo, cosa que antes no podía hacer. Fui al médico para que me tomara la tensión, y me dijo que ahora era normal. Desde la oración del profeta, he dejado de tomar mi medicación, y hoy me he hecho un análisis, y todo está normal. Aquí están los resultados del médico. Sanado de varias enfermedades. Me llamo Bonwell. Asistí a uno de los servicios de sanación y liberación en el Magamba Hall de Warren Park. Cuando el profeta Kaku subió al estrado, vi en él a un gran hombre de Dios. Su sencillez, humildad y amor por la gente me conmovieron profundamente. Recibí la oración y sentí cómo desaparecía el peso de mi corazón y de mi cuerpo. Escuché los testimonios de curación y liberación. Si hubiera tenido dinero, habría asistido a todos sus servicios de sanación en Zimbabue. También asistí a sus últimos servicios de sanación en Chitungwisa. Vi las grandes obras de Dios a través de él. También oró por mí y recibí la curación. Creo que mi problema renal ha desaparecido y mi piel con picores se ha curado. Alabado sea Dios por sanarme y librarme. También me gustaría dar las gracias al profeta Philip por aceptar ser utilizado por Dios y por cumplir su palabra de no aceptar dinero de nadie. Su historia en el complejo acuático de Chitungwisa contrasta con lo que vemos en muchas iglesias, sanada de úlcera. Me llamo Langa Moyo, tengo 57 años, sufría de úlceras desde 2022 y tomaba medicación para la úlcera. Cuando tomé la medicación para las úlceras, sentí ganas de vomitarlas hasta que el profeta Kaku Philip llegó a Bulawayo. El hombre que debía comprarme la medicina dijo que siempre estaba ocupado. Cuando el profeta puso su mano sobre mí, Dios me curó. No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Sanidad milagrosa, a través de la perseverancia. Me llamo Robert Moyo y vengo de Sudáfrica. En febrero de 2025, caminaba por una calle cuando de repente me caí. Cuando volví a levantarme, empecé a sentir dolor en el cuello y en la mano derecha. Más tarde, mi primo, que es discípulo del profeta Kaku Philip, me invitó a asistir a los servicios de curación. Me dijo que la curación era segura si perseveraba hasta el final. Así que asistí a todos los servicios de sanidad del profeta Kaku Philip del 5 al 8 de marzo en Johannesburgo. Tenía esperanzas curarme, pero después de la oración del profeta no me curé. El domingo 9 de marzo de 2025, después del servicio de sanidad de Acacia Hall en Pretoria, fui bautizado con este dolor. Todavía no estaba sanado, pero perseveré. Seguí asistiendo a los servicios e incluso confesé mis pecados públicamente, como se recomienda en el mensaje. El domingo 4 de mayo de 2025, durante el servicio, no hubo predicación en la congregación. Estábamos escuchando un relato de los servicios de sanación del profeta Kaku Philip en Zimbabue. Fue entonces cuando empecé a sentir movimientos en la mano y en el cuello. Era como si alguien me tocara. Y luego el dolor desapareció. Estuve a punto de levantarme a declarar, pero decidí esperar a ver si volvía el dolor. Esa noche, cuando me fui a dormir, seguía sin sentir el dolor. Celebré esta curación a solas. Viendo que por fin me he curado gracias al profeta Kaku Philip, he venido aquí a dar mi testimonio. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Mathrin Mpambi. Me gustaría dar las gracias al profeta Kaku Philip, que rezó por mí. Tomaba medicamentos para la tensión y me dolía el corazón. Pero desde que recibí la oración, los dolores han desaparecido, incluido el problema del páncreas que me agriaba todos los alimentos que comía. No podía beber té a causa de esta enfermedad del páncreas, pero empecé a beber té de nuevo durante mi estancia en Harare. Doy gracias a Dios por ello. Sanada de diversas enfermedades. El pastor Richard informa. La segunda persona que testificó fue la anciana de Cholocho, en la región de Matabeleland, que todavía caminaba con una sola muleta porque le habían operado las rodillas. Tenía radiografías que quería enseñarme. Le dije que su curación tenía que progresar hasta que pudiera caminar sin muleta antes de que pudiera dar su testimonio. Más tarde volvió y me dijo que se había quitado la muleta inmediatamente después de que el profeta la tocara en la línea de oración. Otra anciana demostró su curación, mostrando lo bien que podía andar, mientras testificaba en lengua shona. Apenas podía andar justo antes de que el profeta orara por ella. Lo que indica el grado de su inmovilidad era peor de lo que nadie hubiera podido imaginar en el momento de su testimonio. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Esther Masango. Llevaba más de 12 años sufriendo dolores en las piernas, en la columna vertebral e hipertensión. Ayer, 16 de abril de 2025, en Magamba Hall, el profeta hizo una oración general por todos y nos fuimos a casa. Era la primera vez que dormía tranquila. Estaba tomando pastillas que ya no me ayudaban hasta tal punto que lo había dejado, y les había dicho a mis hijos que no me compraran más pastillas y que iba a esperar a ver qué pasaba. La mañana del 17 de abril de 2025, el profeta rezó por mí, y el dolor de las piernas y de la médula espinal desapareció por completo. Ya no lo siento. Doy gracias a Dios. Ahora estoy curado. Sanada de varios dolores. Mi nombre es Elizabeth Mañengavana. Recibí la gracia de Dios ayer, 16 de abril de 2025. Pude caminar por mi cuenta dentro y alrededor de la casa, cosa que no podía hacer. Ni siquiera subir un pequeño tramo de escaleras. Me dolía la espalda y también las piernas. Los médicos decían que me dolían las piernas a causa de la espalda. Hoy he recibido la oración del profeta Kaku Philip y el dolor ha desaparecido. Gracias a Dios. Sanada de un problema estomacal. Me llamo Ana Luisa Agostinho. Vengo de la provincia de Zambeze, en Mozambique. Toda mi familia sigue el mensaje del profeta Kaku Philip, y yo era la única que no quería seguirlo. Pero tenía un problema en el estómago, que era muy grande comparado con lo que es hoy. Los médicos dijeron que no sabían cuál era el problema ni la causa. Un día dije, voy a ir a la iglesia donde va mi familia. Empecé a seguir el mensaje, y a partir de ese momento mi estómago empezó a normalizarse con solo creer en el mensaje. Cuando me enteré de que el profeta iba a ir a Zimbabue, dije, iré a ver a este hombre que me ha salvado. Sin entender inglés ni shona, vine a Zimbabue y mis ojos vieron al profeta Kaku Philip. Sanado de dolores de estómago. Me llamo Christian Mutengo. Tuve dolores de estómago durante 15 días, pero justo después de recibir la oración del profeta, los dolores desaparecieron. Doy gracias a Dios. Sanada de una inflamación de estómago. Me llamo Gillian Chitambo y doy gracias a Dios por haberme curado gracias a las oraciones del profeta Kaku Philip. Mi estómago estaba inflamado, pero Dios me curó porque me había estado molestando durante años. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Grace Nyson. Me diagnosticaron meningitis y tuberculosis. Empezó con la pierna al volver del trabajo y empecé el tratamiento para la meningitis. Entonces me declararon seropositiva y además las piernas no me dejaban andar bien. Me dolía el cuello y no podía girarlo como lo hago ahora. La gente pensaba que era el final de mi vida, pero estoy curada y puedo andar. Nevé llora mientras da su testimonio. Sanada de hernia desde la infancia. Me llamo Elogio Katifu. Me curé de una hernia que padecía y por la que me operaron cuando tenía 4 años. Me quejaba y gemía todo el tiempo, pero desde la oración del profeta Kaku Philip en Magamba Hall, me he curado. Mi madre, que no podía andar bien debido a fuertes dolores en las piernas y la espalda, también se ha curado. Sanada de dolores de piernas. Me llamo Beauty Muyoro. Mis piernas me daban problemas. Cuando estaba sentada en el auditorio, me dolían mucho las piernas. Estaban calientes, tanto que el calor me llegaba hasta los pies. Pero en cuanto el profeta me tocó, todo desapareció. Antes caminaba con bastón a causa de la artritis, me dolían todas las articulaciones. Pero en cuanto recibí la oración del profeta, todo el dolor desapareció. Ahora soy libre. NB. Esta es la primera mujer del reportaje de vídeo que corrió hacia el profeta el 19 de abril en Chitungwisa. Sanado de dificultades para orinar. Me llamo Damillano Mpunga. Vivo en Lion's Den. Tenía muchos problemas para orinar. Es más, me dolía e hinchaba la pierna derecha, pero cuando llegué a Magamba Hall, recibí la oración del profeta y conseguí ir al baño. Me sentí tan aliviada que llamé a mi tío y se lo enseñé, diciéndole, «Mira, ya estoy bien, puedo orinar, ya no tengo problemas». Y mi tío me dijo que ahora tenía que volver y dar mi testimonio. Estaba muy contento, porque llevaba más de 2 años y medio viviendo con este sufrimiento. Mi mujer incluso me abandonó a causa de esta enfermedad. Incluso en el trabajo me despidieron porque veían que sufría. Así que doy gracias a Dios por el profeta, porque me curó y tengo que seguirle. Doy gracias a Dios por ello. Sanidad de la sordera y cambio de vida. Me llamo Esther Shumbanete. Quiero dar gracias a Dios por el profeta, porque tuve muchas dificultades y enfermedades que empezaron en 2002. Yo era una persona muy mezquina en mis relaciones con los demás. Doy gracias a Dios, porque creo que gracias al mensaje del profeta Kaku Philip, mi vida ha empezado a cambiar. Leí el mensaje hasta que empecé a oír, porque mis oídos no funcionaban bien. Por lo tanto, doy gracias al Dios del profeta Kaku Philip y pido sus bendiciones. Amén. Sanada de una extraña tos. Me llamo Gladys Ndoro. Vengo de Chegutu. Llegué el jueves con mi familia. El profeta rezó por mí en Magamba Hall y mi familia regresó a Chegutu. Mientras esperaba a que mi familia se fuera, empezó a llover. Me empapé y cogí la gripe. Cada vez que tengo gripe, me duele mucho todo el cuerpo y me pongo tan débil que hasta me caigo. Mi corazón no puede bombear suficiente sangre. Luego empiezo a toser por la fiebre. Me empieza a doler mucho la espalda. Pero cuando el profeta rezó por mí, todos los dolores que me atormentaban antes, los dolores de cabeza, los dolores de pecho, los dolores de espalda, todo desapareció. Estoy muy contenta y alabo a Dios por habernos enviado al profeta, porque ahora me siento liberada. Estoy curada. Doy gracias a Dios y pido la salvación para mi familia. Sanada de dolor en el hombro. Mi nombre es Itai Chiweshe. Quiero dar gracias a Dios por lo que ha hecho por mí. Tenía un problema en el hombro que me dolía desde hacía mucho tiempo. Y el día que conocí a las personas que distribuían los folletos del profeta Kaku Philip, tuve una fe inmensa. Cogí el folleto y cuando volví a casa, el dolor era muy fuerte, era muy doloroso. Pensé, «Oh, no tengo dinero, ni siquiera tengo pastillas u otros medicamentos». Así que decidí coger el folleto y prendérmelo en el sujetador, justo encima del hombro. Fue entonces cuando pude dormir. Dormí bien y entonces me curé. Quiero dar las gracias a Dios. Y desde entonces hasta ahora, me he sentido muy bien. El dolor duró unas 2 semanas, y recibí el folleto hace 1 semana. Quiero dar gracias a Dios. Sanada de la úlcera que le duró 6 años. Me llamo Nkube Kwanele. Me gustaría dar mi testimonio. Sufrí de úlcera durante 6 años. Tenía problemas cuando comía. Cada vez que comía, me dolía el estómago. Aunque no comiera, sentía el dolor. Si comía algo picante o ácido, sentía un dolor tan intenso que ni siquiera podía soportarlo. Entonces el profeta Kaku Philip rezó por mí en Magamba Hall. Antes de recibir la oración, me dolía tanto el estómago que apenas podía respirar. Recibí la oración cuando empezó la fila de oración y volví a mi asiento. Fue entonces cuando sentí que todo el dolor desaparecía. Me sentí muy feliz. Cuando llegué a casa, pensé en poner a prueba mi curación. Quería ver si estaba curada. Comí comida picante. Bebí mucho vinagre. No sentí ningún dolor. Hasta el día de hoy, como bien y no tengo ningún problema. Por eso quiero dar gracias a Dios por lo que ha hecho por mí. Que Él bendiga al profeta y le conceda largos años de vida. Amén. Liberada del sueño agitado. Me llamo Patience Empofu. Solía tener sueños aterradores y quedarme paralizada mientras dormía. A veces soñaba que comía. Pero la mayor parte del tiempo me perseguían en sueños, huyendo de personas y animales. Ahora soy libre. Doy gracias a Dios por haber enviado al profeta Kaku Philip a Zimbabue. Sanada de la hipertensión. Me llamo Tiklar Tiriboji. Vivo en Budiriro Caps. Tengo 58 años de edad. En 2016 me diagnosticaron hipertensión. En 2022 tuve un derrame cerebral grave. Empecé a tomar medicación. Entonces oí que venía el profeta Kaku Philip y decidí ir a verle. Me dijo que mi fe me curaría. Seguí teniendo fe y creí que todas mis dificultades se acabarían. Me pesaba mucho el pecho. Entonces, mientras el profeta rezaba por mí, fue como si algo se moviera en mi pecho. Entonces dije, «Oh Dios, gracias por curarme». Desde entonces, no he vuelto a sentir nada de lo que sentía antes. Sanado de varias enfermedades. Me llamo Mabel Kamsoka. Tengo 56 años. Puedo decir que toda mi vida he sufrido dolores en las piernas. Cuando estaba en cuarto curso de secundaria, me lesioné y fui al hospital. ¿No había cura? Un médico me dijo que era mejor que fuera a la iglesia y fui a ver a los pastores y profetas, que también me dieron agua y todo lo demás. Pero hoy, el dolor desapareció inmediatamente después de la oración del profeta Kaku Philip. Yo también tuve un problema de espalda durante 34 años. Antes me dolía la espalda y ahora me siento libre. Ese dolor también ha desaparecido. Sí. No sé nada del VIH porque soy seropositiva, pero quiero ir al médico. También me dolía el pecho. Me hormigueaban los hombros. Ya no lo siento. Estoy totalmente curada y libre. Sanado de debilidad física. Me llamo Gibson Njere. Tenía un problema que me provocaba caídas. Empezó hace más de 2 años. Yo era un hombre que podía trabajar, hacer mucho trabajo por mí mismo, muy en forma, capaz de hacer todo lo que quisiera. Pero cuando empezó el problema, me debilité. A partir de entonces, empecé a perder las fuerzas. No podía hacer nada. No podía hacer gran cosa. Solo podía vivir como un enfermo. Ni siquiera en el trabajo podía hacer nada. Además, me dieron las pastillas que se dan a los epilépticos, pero no me hicieron efecto. Pero justo después de recibir la oración del profeta, siento que mi espalda vuelve a ser fuerte. Ahora puedo sentir el peso de mi cuerpo. Sanada de hemorragias. Me llamo Ana Chikwaji. Soy de Chiretsi. Tenía un problema con la menstruación, que no cesaba desde hacía años. Creí en el mensaje del profeta Kaku Philip y pedí el bautismo para que cesaran las hemorragias. Me dijeron que así sería si me bautizaba con el mensaje del profeta Kaku Philip. Pedí que me bautizaran a pesar de la hemorragia. El bautismo durante la menstruación no era normal, pero insistí en que si me bautizaban, la hemorragia cesaría. Entonces me dijeron que tenía que ser la última persona en ser bautizada ese día. 116. Y se hizo. Y desde el día que fui bautizado hasta hoy, ya no tengo este problema de sangrado que no paraba. Amén. Liberado de la ira y de un dolor de pecho. Me llamo Lovemore. Tengo un problema en el pecho. Cada vez que me enfado o mis hijos se portan mal, siento un fuerte dolor en el pecho, que me afecta a los pulmones. Cuando el profeta rezó por mí, oí un sonido fuerte y seco dentro de mí, y mis pulmones empezaron a liberarse. Ahora soy feliz. Doy gracias a Dios porque todo el dolor que tenía desapareció, y yo también murmuraba contra mis hijos. Creo que después de eso, Dios los perdonó y los liberó. Creo que Dios me ayudará con todos los problemas que tenía con mis hijos y con la gente. Dios intervendrá y todo se resolverá. Amén. sanado de varias enfermedades. Me llamo Trymor Hanga. Padecía diabetes desde hacía más de 10 años, hipertensión desde hacía más de 2 años y cataratas. Hace un año, el médico me diagnosticó cataratas y me operó del ojo derecho, pero mi visión seguía siendo muy borrosa. Entonces, cuando el profeta vino el jueves 17 de abril de 2025 a Magamba Hall y rezó por mí, pensé que me había curado. Cuando llegué a casa, cogí mi medicina y la puse en una papelera, creyendo que un profeta de las dimensiones de los profetas de la Biblia había rezado por mí y que eso era suficiente. Desde ese día, mi visión ha sido muy clara. Desde ese día, tampoco he vuelto a sentir los síntomas de la diabetes, porque cuando eres diabético y no te inyectas insulina, puedes sentirte muy débil o tener mucha sed. La fatiga también puede ser un problema. Pero todas estas cosas nunca me han ocurrido desde la oración del profeta. Me he curado al 100% gracias a la oración del profeta Kaku Philip. Amén. Sanado de cáncer y un oído sordo. Me llamo Simutos Bidzai. En primer lugar, me gustaría dar mi testimonio de que Dios me concedió la gracia de ver a un profeta mensajero vivo. El otro testimonio se refiere a mi madre, Juliet Mupinhitsi, que padecía cáncer de cabeza desde hacía años. La operaron 2 veces para curarla, pero sin éxito. A veces estaba tan cerca de la muerte que los médicos le decían que no había salida, y ella lloraba. Se malgastó mucho dinero en tratarla, sobre todo en los hospitales de Masvingo, Harare y Bulawayo. El 17 de abril de 2025, el profeta rezó por ella en Magamba Hall. A partir de ese día, empezó a dar testimonio de su curación hasta hoy, 11 de mayo de 2025. Además, su oído izquierdo, que ya no oía, ha vuelto a oír desde la oración del profeta. Liberada de la epilepsia. Me llamo Perpetua Matarirano. Antes sufría de epilepsia que me hacía caer. Llevaba 5 años sufriéndola, desde 2020. Entonces tomaba pastillas. El profeta rezó por mí el jueves 17 de abril de 2025 en Magamba Hall. Y desde ese jueves no he vuelto a tomar pastillas. Y hoy tampoco. Pero no me he sentido mal. Antes, si no me tomaba la medicación, me caía. Pero hasta ahora no me he tomado ninguna pastilla y no me he caído. Esto solía ocurrir por la noche. Mientras dormía, me daban ataques epilépticos. Y cuando eso ocurría, se me ponían los ojos en blanco y me mordía la lengua. Así que quiero dar gracias a Dios, porque desde que el profeta rezó por mí, duermo bien y ya no tengo problemas de epilepsia. Ya no me caigo. Que Dios bendiga al profeta. También quiero dar las gracias a mi hermano Matarirano, que me llevó al servicio de curación del profeta Kaku Philip. Sanado de dificultades respiratorias. Me llamo Carlos Chifamba. Vivo aquí, en Harare. Tenía un problema en el pecho, en particular dificultad para respirar. Tenía problemas respiratorios. Cuando el profeta puso su mano sobre mí, vi que empecé a respirar bien. Ya no tengo dificultad para respirar. Tuve este problema durante unos 5 años, o al menos 4 años. Así que doy gracias a Dios por el espíritu de poder sobre el profeta Kaku Philip. Que Dios le bendiga y que los favores de la sanidad sean concedidos a las otras personas aquí presentes, en el poderoso nombre de Jesús. En el caso de las curaciones del VIH, debido a la falta de pruebas médicas, no hemos conservado los testimonios. Pero los signos de sanidad son los mismos en todos los casos de curación de Sudáfrica. Citamos el ejemplo de la señora, Maqueta. Dijo, me llamo señora, Maqueta. Enfermé de VIH en 2010. En febrero de 2025, decidí dejar de tomar los antirretrovíricos. Al cabo de 2 semanas, empecé a ponerme muy enferma porque había dejado de tomar los ARV. No fue fácil. Recé a Dios para que me enviara un hombre santo que viniera a rezar por mí. Entonces, en Facebook, encontré al profeta Kaku Philip. Leí su historia y empecé a tener mucha fe. Cuando vino a Sudáfrica, fui a Pretoria y vi la gracia de Dios. Llegué a Pretoria luchando por mantenerme en pie, porque no tenía fuerzas a causa del VIH. Pero después de que el profeta Kakou Philip rezara por mí, sin medicación alguna, de repente me volví fuerte y vivo. Hoy estoy sano y fresco. Corro como un niño. Antes, no podía mantenerme en pie. Dormía todo el tiempo y tenía unos dolores terribles. Quiero dar gracias a Dios por el profeta Kakou Philip. Muchas gracias. Así sucede con los testimonios que hemos recogido sobre la visita del profeta Kakou Philip a Zimbabue. Al igual que antes de su llegada a Zimbabue, después de su partida de Zimbabue se produjeron milagros y curaciones. Y la lista de testimonios seguirá creciendo. Para nuestro informe final de este capítulo, hemos elegido un informe que nos llegó el domingo 11 de mayo de 2025 por la noche. La mujer dijo: Soy la señora Musbusvu del centro de Gokwe, aquí en Zimbabue. No vi al profeta Kakou Philip en Zimbabue, pero aún así conseguí creer y sentir el poder de Dios. Sufría dolores de estómago desde el año pasado. Esperaba encontrarme con el profeta en abril de 2025 en los servicios de sanidad de Zimbabue, pero no fue posible. Se marchó antes de llegar a la ciudad donde yo estaba. No obstante, perseveré. Empecé a leer su capítulo sobre la confesión pública. Entonces lo vi en un sueño, y él oró por mí. Cuando me desperté, vomité cosas extrañas. Desde aquella noche, me siento normal y estoy en plena forma. Realmente sé que su mensaje viene de Dios. Si no has visto a Kakou Philip, no dudes. Ten fit. El único camino hacia lo mejor es la fe. Para los que creen, la distancia no es un obstáculo. Amén. Parte 3. ¿Por qué ha habido tantos milagros en Zimbabue? En marzo de 2025, Sudáfrica descubrió con toda la tierra un nuevo hacedor de milagros en la persona del profeta Kakou Philip, esclavo de Dios. Pero no fue lo mismo para Zimbabue en abril de 2025. Ya, los milagros de Sudáfrica, en marzo de 2025, publicados en Internet, y los testimonios de boca en boca, habían contribuido a fortalecer la fe de los zimbabuenses y a prepararlos para recibir al profeta Kakou Philip como un gran hacedor de milagros enviado por el Señor Jesucristo. A esto hay que añadir otros factores importantes. Por ejemplo, los líderes evangélicos de Zimbabue se habían involucrado personalmente en la organización del viaje del profeta Kakou Philip a Zimbabue. Los pastores evangélicos habían decretado ayunos para la sanidad de sus fieles y también para el éxito del viaje del profeta Kakou Philip a Zimbabue. Este último punto es uno de los elementos que habían motivado al profeta Kakou Philip a programar su viaje a Zimbabue lo antes posible, a pesar de las dificultades encontradas con el visado. Además de la buena conducta de todos los pastores sudafricanos y zimbabuenses, hay que tener en cuenta casos aislados de pastores e iglesias malvados y egoístas. Y en mayo de 2025, un sudafricano se quejó de la gente de su iglesia evangélica, que no había recibido bien su testimonio de sanidad. Él dijo: Mi nombre es Jethro Chabangu. Yo era diabético y fui sanado por el profeta Kakou Philip en Johannesburgo en marzo de 2025. Otro problema. Me costó mucho orinar y me sanó en el nombre de Jesucristo. Es la primera vez que recibo un toque y me sano. Pero si le dicen a la gente de su iglesia hoy, no estarán contentos. En su tiempo, Jesús había sanado a la gente gratuitamente y les había dicho que fueran a decírselo a los de su región. Pero los de su región no estaban contentos. Jesús había abierto los ojos de un ciego y dijeron, ¿quién se cree? Y hoy es lo mismo, es como ayer. No tienen poder, pero hasta que no te vean morir y predican en tu funeral, no quieren dejarte ir. También necesitan las ofrendas de tu familia llorando. Hasta el final, tienes que pagarles para que te entreguen en sus manos. Pero en Bulawayo, los fieles sanados compartieron sus testimonios en los grupos de WhatsApp de sus diferentes iglesias, y sus diferentes pastores protestantes y evangélicos, animados por un buen espíritu, estaban contentos, regocijándose con sus fieles. Y esta alegría se podía sentir en los médicos, que veían a sus pacientes venir de los servicios de sanidad con rostros radiantes. Y, mientras el médico busca en su pensamiento el remedio que aún no ha probado, el paciente le dice: «Gloria a Dios, doctor. Vengo del servicio de sanidad del profeta Cacú Felipe. Todo el mal que sufro ha desaparecido en el nombre de Jesús». Y el propio médico, aliviado por esta declaración, se limitó a comprobar la sanidad. Pero esta alegría, aún así compartida por médicos paganos que se han vuelto curiosos, los pastores malvados, egoístas y deshonestos, la digieren mal. Y sin embargo, durante siglos, los pobres pastores o sus esposas han llevado a sus fieles enfermos a servicios de sanidad. Y el propio profeta Cacú Philip lo ha visto muchas veces. Y en Middelburg, una de las dos mujeres en las que se apoyaba la mujer milagrosa al entrar en el auditorio era su profetisa. Y a cambio, el profeta Cacú Philip siempre ha orado para que, además de la sanidad del cuerpo, Dios abra los ojos de cada alma para no volver a caminar en la oscuridad con pastores malvados y egoístas, que solo ven las riquezas de las ovejas débiles. En realidad, son lobos con abrigos de pastor. Que cada oveja comprenda sus sueños y visiones y tenga los ojos abiertos para saber con quién debe caminar. Además, si en el plano de la palabra, el profeta Cacú Philip había tenido mucha adversidad durante años, en el plano del poder, todo parece avanzar sin dificultad. Incluso los signos de adversidad en términos de poder son inexistentes. Además, para demostrar que los magos del faraón son el diablo, Moisés debe venir con mayor poder o callarse para siempre. Y para demostrar que los profetas de Baal son el diablo, Elías debe venir con mayor poder o callarse para siempre. Parte 4. El siguiente país después de Zimbabue. ¿Cuál es el próximo país después de Zimbabue? Solo Dios lo decidirá. Un servicio de sanidad es un momento sagrado que depende solo de Dios decidir. Si el profeta Cacú Philip aún no ha autorizado la organización de servicios de sanidad por parte de sus discípulos, solo hay que asistir a un servicio de sanidad para entender el motivo. Un servicio de sanidad es a veces un servicio de emergencia médica y a veces un servicio de cuidados intensivos. De hecho, unos discípulos habían ido a los hospitales para invitar a enfermos graves y desesperados, y ese fue el resultado. Los pacientes vomitan, pierden el conocimiento y pueden alcanzar temperaturas de 40 grados. Y a veces, un enfermo parece rendirse. Y a falta de un servicio de emergencia médica, el profeta debe ir rápidamente a tocarlo para que recupere la conciencia. Algunos casos requieren reanimación. Y así podrían terminar un servicio de sanidad con muertos a mano. Pero por la gracia de Dios, todo siempre ha ido bien. A menudo, frente a un fuerte olor, a menudo ante un riesgo de contagio, el profeta nunca ha retrocedido. Y es hasta el punto de que creemos que si un enemigo estuviera en una sala de servicio de sanidad, no puede después de eso ir a atacar al profeta Cacú Philip en Internet. Algunas imágenes de compasión permanecerán para siempre en nuestra memoria. Como el pastor evangélico acostado en Chitungwiza, llorando, sin querer dejar la mano del profeta. 158. Fue en junio de 2022 cuando el ángel de Dios le dijo al profeta Cacú Philip que primero iría a Sudáfrica. Y en marzo de 2025, mientras estaba en Sudáfrica, varias revelaciones le indicaban que el próximo destino sería Zimbabue. Pero hoy, 11 de mayo de 2025, mientras ponemos estos testimonios a su disposición, aún no se conoce el próximo destino después de Zimbabue. Cada país está esperando, pero la elección de Dios es la mejor para cada uno de nosotros, porque es Él quien es el maestro de todo y quien decide todo. Pero hace poco, el profeta Kakú Philip vio en una visión que estaba solo en la producción de milagros y que era como un fracaso, porque se estaba quedando sin energía. Y entonces vio muchos otros servicios de sanidad a punto de llegar con profetas y profetisas. Le pareció que eran evangelistas o líderes religiosos. Y gritó de alegría y salió de la visión. We find many people who can understand why we are so happy and free. We cross over Jordan. Acaban de escuchar Kakú, capítulo 166. Testimonios de milagros y sanidades en Zimbabue en abril de 2025. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.